Con ella, por ser una gran luchadora en relación a sobrevivientes del próbolo, y ahora nos vamos a encontrar en otra situación, porque en algunas vidas y en algunos casos la solidaridad es enorme. Estamos hablando de Paola González, bueno, que ha propuesto un merendero en su casa frente a la pandemia. Por eso la saludamos y la escuchamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Pao, y bueno, también agradecerte por lo que estás haciendo y preguntarte que nos cuentes y que les cuentes a la audiencia, bueno, cómo surge esta posibilidad del merendero. Y esta idea del merendero surge a través de que, bueno, la gente de este barrio, de todos los barrios del oeste o todos los barrios como el barrio San Martín, trabajan al día, siendo en servicio doméstico, albañilería, changuitas, vendedor ambulante. Al ver esta cuarentena por la pandemia, los trabajadores, los jefes de familia se ven imposibilitados a llevarle el sustento diario a su familia. Entonces de ahí nace la idea de que dije, ¿y ahora qué hacen? Porque es así. Y bueno, y empecé a hablar con amigos, que la verdad que toda esta lucha, todo este dolor que hemos tenido a raíz del próbolo me hizo conocer a gente extremadamente buena, excelentes personas. Entonces empecé a decirles de la idea y bueno, mis hijos y amigos empezaron a ayudarme y bueno, y acá estamos teniendo un merendero que asiste más ahora en este momento más de 90 y algo personas. Muchísimas. En este, hasta la mañana, no sea la tarde porque todos los días se van sumando. De 9 a 10 de la mañana y de 17 a 18 horas de la tarde. En el horario de la tarde, aparte de la merienda que es el chocolate, más tortita o rosquita o sopaipilla, se les entrega arroz con leche o flan o lo que vaya pudiendo hacer. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, se le entregó fruta, entonces aparte de eso, para que por si tienen para la noche, para darles de cenar, esto como que les reemplace un poco. Entonces por eso que pedimos la colaboración de la comunidad mendocina, que siempre es muy solidaria, que con la materia prima, leche, azúcar, cacao, harina, levadura, grasa, aceite, arroz para el arroz con leche, si tienen flan para preparar o gelatina, jarras plásticas, por favor, si tienen, porque la gran mayoría me viene con una botella de gaseosa, una, claro, botella plástica y se derrite. No se lo puedo entregar y es frustrante realmente no poder entregarle. Paola, y bueno, y la verdad que buenísimo lo que estás haciendo en el medio de la pandemia. Esas son las formas de colaborar y también se está colaborando con esta campaña de SUMEC de 1000 kilos. Sí, pues, mediante una plataforma donde por los medios de pago online, uh-huh, se puede hacer una donación. Otra cosa, sí, hoy estoy preparando, bueno, de la familia, tengo, bueno, soy madre de 7 hijos, tengo... Uh-huh. Dos de ellas con discapacidad, entonces la familia fue sacando ropa y otra ropa que me trajo una gente que donó, ropa usada en buen estado, y bueno, también si tienen, que ahora ve que tienen tiempo de arreglar el placar, todo eso, bueno, les encargo, porque la verdad que sobre todo los chiquillos que ya están en la preadolescencia, necesitan de la ayuda a los niños, porque los he visto con calzado en muy mal estado. Nada de lo que vayamos a descartar, de eso que vayamos a tirar a la basura, sino lo que tenemos guardado, que ya no usamos. Lo que también te pondrías, ¿no? Claro. esa claro, idea. Claro, eso, porque es cuestión de eso, ¿viste? Uh-huh. Yo, porque me respeto mucho, respeto a mis semejantes, entonces es así. Por eso es que los trato de igual manera, y sobre todo los niños. Totalmente. Y bueno, ahí se han sumado más vecinas, más vecinos, también a organizarlo. ¿Cómo se están organizando? Y mira, hasta ahora es la familia, pura y exclusivamente la familia, porque por este tema de la cuarentena. Claro, claro, claro, totalmente. Entonces, para cuidarlo. ¿Quién viene a buscar? ¿Quién viene a buscar? Un adulto responsable. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, ya van 2 días que me vienen niños y les pido que no. Que venga su mamá, su papá, porque no pueden venir niños, porque no podemos estar rompiendo todo esto. Claro. Entonces, es cuidarnos. Esto es para un refuerzo, no es para que nos juegue en contra de que vayamos contagiándonos todos. Entonces, bueno, imagínate, tengo una embarazada en la casa, tengo 2 niñas con discapacidad, yo inmunodeficiente, así que hay que cuidarse mucho. Cuidarnos entre todos. Por supuesto, pero además, bueno, en el medio de cuidarse podemos ser solidarias y solidarios. Sí, por supuesto, y eso es claro, fundamental. Porque ¿qué te vas a quedar en la casa sin hacer nada, lamentándote? Mm. No, hay que hacer algo, y la verdad que la sociedad, el ciudadano común realmente ha estado muy presente. Bueno, a seguir colaborando entonces. Recordemos, Pau, si te parece, cómo se puede hacer para colaborar. Mira, puede ser vía online por la plataforma que ha creado Sumex, para que aquellos que puedan hacerlo así, si no, bien acercándose al merendero que queda en barrio San Martín, manzana M, casa 14, calle El Nevado y Los Cerezos. Y si no, si pueden, aunque sea acercándose, no tengo. Lo que sí puedo llegar a que amigos puedan ir a buscarlo, no de inmediato, porque eso es el tema, porque tienen permiso, pero no para andar a cada rato. Se comunican conmigo al 261-6714-277. Y bueno, y ahí veo cómo podemos, alguno de estos tantos amigos que han colaborado, ir a buscar la donación. Buenísimo, entonces, Pau, te agradecemos un montón por lo que estás haciendo y también por esta comunicación. Desde acá, un abrazo bien fuerte. Gracias, gracias a todos. Y bueno, esto lo hacemos entre todos, porque es así. Gracias. Gracias a vos.